elorientevenezolano@gmail.com. Allí usted puede dejar también sugerencias, temas musicales. Si usted tiene colección de esas interesantísimas y bellísimas que se hacen en el Oriente Venezolano, pueden dejarla allí para nosotros con muchísimo gusto darle difusión. El 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Usted tiene que colocar el nombre, apellido y lugar de ubicación. También tenemos hoy mensajes de felicitaciones enviados por nuestros amigos. ¿Por qué? Estamos celebrando nuestro 12º aniversario. Vamos a escucharlos a continuación. Bendiciones para todos por aquí, por estos predios, licenciado Francisco Quijada, el locutor de radio desde hace unos 40 años, escritor, poeta, promotor cultural desde Barcelona, Anzoátegui para el mundo. Saludos cordiales y solidarios para mi gentil amiga y colega locutora Liz de Ramos, a quien felicito con gusto y emoción por la celebración de sus 12 años. Llevando adelante su programa El Oriente Venezolano y su Cultura, un espacio radial hermoso que nos pone en contacto con la orientalidad, con la esencia y las raíces de lo que somos como pueblo, con ese sentido de pertenencia. Sigue adelante, Liz, de corazón, porque tu programa marca pauta en la radiodifusión venezolana. Desde Prisma, que tú lo conoces, por la venezolanidad, te felicitamos, rogando a Dios y a nuestra santísima y hermosa Virgen del Valle que te mantengas al aire por siempre. Millones de veces, amén. Oriente Venezolano y su cultura está de fiesta. Son sus 12 años. Hola, mi nombre es Luisa Ravelo, diseñadora, publicista, vocalista de la agrupación Tradiciones de Venezuela y conductora del programa Sendis Radio, que se transmite por Alba Ciudad 96.3 FM. En esta ocasión, para saludar a los amigos de El Oriente Venezolano y su cultura y a su conductora Liz de Ramos por esos 12 años de trayectoria, esos 12 años preservando y manteniendo la cultura del Oriente Venezolano y difundiéndola para todo el país. Verdaderamente nos enorgullece su trabajo y estamos muy contentos de estos 12 años y deseando que sean muchos más. Un saludo fraterno. Felicidades. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Hoy estamos celebrando 12 años de trayectoria de estar al aire. Agradecidos estamos por su compañía a esta hora. El compromiso de este proyecto radiofónico es con nuestra amada patria Venezuela para seguir construyendo el patrimonio de las tradiciones populares que a lo largo de los siglos se ha mantenido a través de su música y su gente. Seguimos disfrutando de este programa y nos llegan mensajes a través del WhatsApp desde Portugal. Europa está encendida en este momento escuchando el Oriente Venezolano y su cultura. Nuestro amigo José Dos Santos dice: estoy a bailar, lo voy a escribir como él lo habla, lo voy a leer como él lo dice, así mejor dicho, ¿verdad? Con un español entreverado. Dice: estoy a bailar con tu música maravillosa. Es José Francisco Dos Santos Morgado, tu querido amigo para siempre. Felicitaciones desde norte de Portugal, ciudad de Vila Nova de Gaia. Muchísimas gracias por estar en sintonía a esta hora. Allá en Portugal es otra hora, diferencia son 5 horas, pero está en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Seguimos disfrutando de nuestra bella música típica. Interpreta el recordado Enrique Rivas, oriundo de Cumaná, Estado Sucre. Este merengue se titula Alegría Oriental. Es el Oriente Venezolano y su cultura celebrando 12 años de trayectoria. Thank you.

aniversario. Tenemos que avanzar con más saludos que han enviado nuestros amigos para celebrar juntos el 12º aniversario del Oriente Venezolano y su cultura. Hola, mi nombre es Luigi Nobrachi, trabajo en la emisora Alba Ciudad haciendo muchas cosas, soy guataquero oficial de la emisora y esa palabra guataquero es una de las palabras que me ha enseñado mi amiga Liz de Ramos, quien está muy contenta porque su programa El Oriente Venezolano y su Cultura llegó a 12 años, un programa espectacular donde nos enseña a todas y a todos, nos ha enseñado muchísimo sobre el Oriente Venezolano, todos los géneros musicales que hay allí, y cada día nos enseña cosas nuevas. Esperamos que este programa dure muchísimos años más, y para ella y su equipo, un inmenso abrazo. Felices 12 años de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Hoy es tu día, todito el día, y lo venimos a celebrar. Mucha alegría, mucho regalo, queremos todos colaborar. Que sea tu vida, todita entera, una linda fiesta de primavera. Que el cielo mismo te la haya dado, y que sea yo el primer invitado. Muchísimas felicidades le desea su amigo Gerardo Valentín al programa El Oriente Venezolano y su Cultura, de mi amiga Liz de Ramos, cumpliendo 12 años de trayectoria. Muchísimas felicidades para ustedes. Estoy agradecida por esos saludos llenos de amor y fraternidad. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura. Estamos ofreciendo hoy un programa especial para celebrar nuestro 12º aniversario. Dedicamos este programa a todos ustedes quienes nos han acompañado a esta hora para disfrutar las bondades de la región oriental. También quiero dedicar este programa de manera especial a una gran amiga, a una gran hermana de la vida. Dios nos cruzó en el camino. Y bueno, por cosas de Dios también, ya partió de este plano. Le dedico este programa a mi querida hermana Enza García, ex fundadora de Alba Ciudad. También fue, es, ella se desempeñó como coordinadora general de esta prestigiosa emisora, destacada periodista, locutora, una hermana de la vida. Enza, aquí sigo cumpliendo todo lo que me enseñaste. No te voy a defraudar, y tú sabes. Ahora te conviertes en mi ángel, en el ángel de muchas personas que te quisimos muchísimo en vida. Este programa es para ti, mi querida Enza Tibisay García Margarit. Sé que estás junto a mi madre allá en el cielo, disfrutando de esa luz eterna y bendita que Dios le brinda a todos ustedes. Debemos continuar. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura en su programa especial. Vamos a darle alegría y color a este día. Escucharemos un calixo que lleva por nombre Fiebre of Carnaval, o Fiebre de Carnaval, interpreta Jimmy el Genuino del Estado Bolívar. Es el Oriente Venezolano y su Cultura hoy celebrando 12 años de trayectoria. Vamos a bailar con el calipso que yo te traje para gozar. Y es la tradición del carnaval. Con el calipso que yo te traje para gozar. Ay, yo me I wanna dance, dance, dance.

odian a este pez les ha ocasionado males. Cuando se tiran de pie en el río los manca el bagre. El deporte nuevo a Santo González. Es un patrimonio de nuestro río Neverí, que antes a muchos hermanos los ayudó a bien vivir. Hoy se le tiene olvidado, no sé si se extinguiría. Terminó pasando el dato antes de la ecología. El bagre, hermosa por demás, esta pieza musical en ritmo de merengue interpretada por la familia Lares Martínez, oriundos del sector Palotal, Barcelona, estado Anzoátegui. Esta servidora nació y se crió en ese maravilloso sector de Palotal. Allá se encuentran todos mis familiares, entre ellos mi señor padre, Juan Luis Ramos Calderón, mi hermano menor, Luis Daniel Ramos Tirado, que está en sintonía en este momento del Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también por Alba Ciudad, ya lo dijimos, también por Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Hay mucha emoción el día de hoy, estamos celebrando 12 años. Le saluda su amiga Lister Ramos. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Tenemos que dar lectura a nuestra mensajería de texto, también a nuestra página de Facebook, que está súper activadísima. Recordamos el número 0426-533-8922, 0426-533-8922. Vamos a la página de Facebook. Manda saludo mi querido amigo J.R. Yaguaracuto, me dice, estuve de cumpleaños el 14 de febrero, día del amor, de la amistad. Te saludamos, te felicitamos y te quiero muchísimo porque J.R. fue uno de mis maestros en los inicios de esta servidora como locutora, como productora en Barcelona, estado Anzoátegui. Estuvimos trabajando en la FM Cielo, una FM comunitaria ubicada en Barcelona, estado Anzoátegui. Muchísimas gracias, JR Yaguara, por estar en sintonía a esta hora acompañándonos. También se reporta Gustavo Velázquez. Dice, gracias, Lizde, por la invitación. Estoy lejos del centro, pero estoy escuchando. Extraño mucho a Alba Ciudad. Saludos. Gracias, Gustavo, por estar en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. También estuvo aquí trabajando en Alba Ciudad, pero ahorita nos está acompañando a esta hora con el programa El Oriente Venezolano y su cultura. Tenemos que seguir avanzando. Sean todos bienvenidos a este gran recital que con amor y entrega, para resaltar lo nuestro, le vamos a dedicar a nuestros representantes, al director musical, a todos los que nos oyen, al público en general. Toca el ensamble Raíces con interés especial en ofrecerles a ustedes diversidad musical. Este estilo de joropo que vamos a interpretar se llama Golpe de Arpa, por allá en Mariguitar. A nuestro Dios y a la Virgen las gracias vamos a dar por habernos permitido esta producción grabar. En este contrapunteo que vamos a interpretar. Yo me voy a presentar, mi nombre es Francisco Antonio, y quien me va a acompañar, ella es Gabriela Quijada, con estilo personal. Raíces de mi folclore, es una entrega especial, que ofrecemos para el mundo de mi terruño oriental. Al profesor Luis Rodríguez, también a María Longar, al profesor Luis Jimón, así como a mi papá, el profesor Víctor Conde, las gracias vamos a dar por escribir las canciones que hoy vamos a interpretar. Aquí me encuentro cantando en la región oriental, en la región oriental, compartiendo con ustedes esta expresión cultural, esta expresión cultural. Aquí me encuentro cantando en la región oriental, compartiendo con ustedes esta expresión cultural. Aquí me encuentro cantando, si caramba, en la región oriental, si caramba, compartiendo con ustedes, si caramba, esta expresión cultural. Aquí me encuentro cantando en la región oriental. Hermosa la letra de este joropo con estribillo titulado De Oriente Pa' Ti, así se llama, De Oriente Pa' Ti, interpretada por los jóvenes de ensamble Raíces, oriundo de Barcelona, estado Anzoátegui, mi tierra natal. Por cierto, la niña que interpreta este tema es Gabriela, ella es de Palotal. Palotal ha dado muchísimos talentos musicales. Están en sintonía del Oriente venezolano y su cultura, hoy celebrando 12 años de trayectoria. Este es uno de los programas que vamos a tener en el mes aniversario y un poquito más. Así que pendiente, porque tenemos también preparada una agenda de actividades, por supuesto, guardando todas las medidas de bioseguridad. Estamos planeando, estamos haciendo la preproducción de un conversatorio relacionado con el joropo oriental. Así que pendientes para cuando nosotros giremos la invitación, a dónde van a ir, cómo van a llegar y las medidas, por supuesto, de bioseguridad. La pandemia no ha pasado. Tienen que vacunarse, hay que cuidarse, usar su tapaboca, no inventar mucho. Mira que viene el carnaval y tenemos que estar bien, completitos, con la familia, con nuestros amigos, disfrutando de la vida. Están en sintonía del Oriente venezolano y su cultura. Decimos el número telefónico para la mensajería de texto o WhatsApp: 0426-533-8922. A continuación seguiremos escuchando los saludos y manifestaciones de cariño en nuestro 12º aniversario. Es el Oriente venezolano y su cultura. El Oriente venezolano y su cultura cumple 12 años al aire, enseñándonos cada detalle de ese terruño tan hermoso como lo es el Oriente de Venezuela. Le doy las gracias a Liz de Ramos, su creadora, por darme la oportunidad de acompañarla en esta maravillosa travesía oriental. Sigamos disfrutando al ritmo de la bandola y la cuereta. Con cariño, la joven periodista y asistente de producción, Paola Pertús. El Oriente venezolano y su cultura está de fiesta. Son sus 12 años. felicitaciones al programa de radio El Oriente Venezolano, su cultura, que día a día hace un buen trabajo la señora Lidia Ramos, que viene siendo mi hermana. Hermana, te felicito por ese excelente trabajo que estás haciendo hoy en día. Y desde el cielo te felicita nuestra madre Delia del Carmen Tirado de Ramos, que en vida te enseñó con amor desde niña las tradiciones orientales. Te felicito también nuestro padre que está aquí con nosotros, Juan Luis Ramos. Felices 12 años. Desde el sector Palotar, Estado Suárez, y quien les habla, su hermano Luis Ángel Ramos Tirado. Por aquí hay con muchísimo dolor una morenita, chico, que me roba el corazón. Y caramba, porque es una morenita, morenita, que me roba el corazón. Hay una estrella, mi hermanita la agarró. Ay, se la puso en la cabeza, pero qué bonita le quedó. Y caramba, se la puso en la cabeza, chicos, qué bonita le quedó. Cuando se daña en el cuarto, coño tiene la bandola. Pesares tiene la mujer que se enamora, 4000 pesares tiene la mujer que se enamora. Marta sabana de piedra llora porque la guanota tiene la más enamoradora. Chico, mira, porque la guanota tiene después la más enamoradora. Me voy a quitar los dólares para ponerme Salazar. Para ponerme Salazar. Me voy a quitar los dólares para ponerme Salazar. Paloma ponte a volar, para que diga carita, paloma ponte a volar. Correle la mano al perro, mira y correle la bien atrás. Para que diga carita, chico, paloma ponte a volar. Buenísimo este joropo oriental, yo lo estaba bailando. Lleva por nombre El Portón, interpretado por el grupo Camuare. Este joropo oriental es diferente, ya que es ejecutado con el acordeón o cuereta, como se le identifica en la región oriental. Como siempre, mil gracias por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbre e identidad, patrimonios que tenemos que preservar. Desde Caracas, Venezuela, todo el equipo que hace posible el Oriente Venezolano y su cultura trabajó con mucho cariño y alegría. Ya estamos en el mes de nuestro décimo segundo aniversario, 12 años, ¿verdad? Estamos celebrando el día de hoy, el 12 de febrero, es nuestro día de nacimiento, pero toda esta semana, todo este mes, vamos a ir haciendo actividades, publicaciones y bueno, compartiendo con todos ustedes. Van llegando saludos y tenemos otra tanda de saludos para el próximo programa. Esta servidora, Liz de Ramos Tirado, oriunda del sector Palotal, Barcelona, estado Anzoátegui, está muy agradecida por su compañía a esta hora. Decimos hasta luego, pero bailando un calixo, que es todo un clásico, lleva por nombre Bumba Caico. Interpreta la reconocida agrupación Family Ground del estado Bolívar. Tengan una feliz tarde en nombre de Dios y la Virgen del Valle. Es el oriente venezolano y su cultura celebrando sus 12 años de trayectoria. Bumba Caico. Bumba Caico. Bumba Caico. Hey, Bumba Caico. Caico, del de Macé tambo, del de Macé tambo tambo, bumba caico, bumba caico, del de Macé tambo tambo, del de Macé tambo, como un pedi bumba que from las Antillas, a Charlie Cabral, lo que ya va a ser. Come and play the boom back, came from Las Antillas. I'm Charlie Cabral, what can you was saying? Aha, boom back, I go. Boom back, I go. Boom back, I go. Boom back, I go. Del de Macé, tambo, tambo. Del de Macé, caico. Del de Macé, tambo, tambo. Del de Macé, tambo. Come on to remember the Cambulés band. They are from Trinidad, it's written preserve. Come on to remember the Cambulés band. They are from Trinidad, it's written preserve. Aha! Bumba Caico. Bumba Caico. Bumba Caico. Bumba Caico. Del de Macé tambo tambo. Del de Macé tambo. Del de Macé tambo tambo. Del de Macé Caico. Hey, mister, where are you from? I am from El Callao. I am very happy in my town. I don't need nothing more. Madam, madam, where are you going? Come on, dance with me. Dance with me, my lady. Tambonita, yes. Bumba Caico. Bumba Caico. Come and play the boom back, came from Las Antillas. And Charlie Cabral, igual que ya va a ser. Come and play the boom back, came from Las Antillas. And Charlie Cabral, igual que ya va a ser. Ah, boom back, I go. Boom back, I go. Boom back, I go. Boom back, I go. Come on to remember. The Abre from Trinidad is written preserve. Come on to remember the couple of bands. The Abre from Trinidad is written preserve. Aha! Bumba Caico. Bumba Caico. Bumba Caico. Bumba Caico. Tambo hace Caico. Del de Macé tambo tambo. Ay, tambo. Oy, oy, oy, oy, tambo. Ajá, ajá, tambo. Oy, oy, oy, oy, tambo. Del de Macé tambo tambo. Del de Macé Caico. Tambo. Oy, oy, oy, tambo. Oy, oy, oy, oy, oy.